La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Con 949 nuevos casos, son 19.268 los infectados y 583 los muertos por el coronavirus en el país. Este miércoles hubo 14 víctimas fatales y el registro más alto de positivos. Hay 5.896 pacientes que ya recibieron el alta. Aíslan a un sector del barrio José Luis Cabezas en Ensenada por 37 casos de coronavirus. Lo decidieron el intendente Mario Seco y el ministro de Salud bonaerense Daniel Goyán para cortar el brote. Hubo dos nuevas explosiones en la perfumería de Villa Crespo, donde murieron dos bomberos. A 24 horas del primer incendio, se registraron dos estallidos leves. Buscan una fuga de gas. Se rompió un caño en el barrio de San Telmo. La calle se convirtió en un río y se inundó un edificio. Fue en el cruce de las calles México y Balcarce. AISA y bomberos trabajaron en el lugar. Alberto Fernández recibió a la UIA en Olivos. El presidente y los empresarios analizaron el avance de la economía en la previa de un nuevo anuncio sobre la continuidad del aislamiento. Charly García fue dado de alta. El músico estaba internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento desde el sábado. Según un comunicado, ya está en la casa y evoluciona bien. Violación en manada en Chubut. Para el fiscal se trató de un desahogo sexual y ninguno de los acusados irá preso. Fueron denunciados por abusar de una joven de 16 años en 2012. Hay dos sobreseídos porque en ese momento eran menores y un arrepentido que contó todo. Abuso sexual en un jardín de San Pedro. Piden la elevación a juicio de un cura y dos cuidadores. El sacerdote Tulio Matiusi, el ex portero Anselmo Ojeda y la ex preceptora María Luján Rubíes están imputados por atacar a 5 nenes de entre 3 y 4 años. El hermano de Luis Espinosa relató cómo fue el asesinato. Llegaron disparando, dijo. Juan Espinosa, el principal testigo de la causa, contó todos los detalles del crimen en un diálogo exclusivo con TN. Quiero que la justicia les dé perpetua a todos. La madre de Luis Espinosa dijo, el comisario me juraba que no lo habían detenido. El hombre murió por el disparo de un policía de la provincia de Tucumán. Quiero cadena perpetua para todos, pidió Gladys Herrera. El Monte de las Carreras es donde la policía asesinó al trabajador rural. Son 200 metros de monte en el paraje Melcho. Son también los metros en los que los policías de Tucumán acordaron borrar las huellas de lo que habían hecho, el asesinato de Luis Espinosa. A la limpieza de la escena del crimen la completaron con un pacto de silencio. Nadie diría nada de lo que había pasado, nadie había hecho ni visto nada. Pero el pacto de silencio comenzó a romperse cuando Juan Espinosa, hermano de Luis, denunció que esos policías los habían atacado a tiros por una supuesta carrera ilegal de caballos que no existió. Un oficial le disparó en el omóplato a Luis, que cayó muerto. Otros uniformados amenazaron a Juan con tomar represalias si denunciaba lo sucedido. Pero el hermano de la víctima se animó a hablar. Eso posibilitó que la fiscal Mónica García de Targa ordenara la detención del subcomisario Rubén Montenegro, el acusado José Morales, los sargentos René Ardiles y Víctor Salinas, los cabos Claudio Celaya, José Paz y Miriam González, el agente Esteban Rojas González, el vigilador comunal Sergio Santillán y otro civil que es hermano de uno de los detenidos. Luego de los arrestos, dos agentes terminaron con el pacto de silencio para mejorar su situación procesal. Ante la fiscal contaron que Morales fue el que mató de un disparo a Luis. Andrea del Boca lloró en vivo y habló de la denuncia de su hija, Ana Chiara, contra Ricardo Biasotti. La actriz explicó cómo acompaña a la joven en esta situación. Presentaron un celular que permite tomar la temperatura. El Honor Play 4 en su versión Pro incluye un termómetro para medir la fiebre. En Mendoza hay 250 camiones varados en el Cristo Redentor. El paso internacional fue cerrado por la acumulación de nieve. La Ruta Nacional 40 está intransitable en algunos tramos. Coronavirus en la Argentina. Si sigue el ritmo de contagios, los hospitales bonaerenses colapsarían a mediados de julio. Lo advirtió el ministro de Salud de la provincia, que explicó que en los últimos días hubo una suba de casos en el AMBA. Críticas a los planes de flexibilización de la ciudad. El padre Willy Torre del barrio 31 tiene coronavirus. ¿Cuáles son sus condiciones de vida y estado de salud? Es una de las caras visibles de los reclamos por una mayor presencia del Estado en la zona y en denunciar las problemáticas estructurales que existen allí. El padre Guillermo Willy Torre vive en la parroquia Cristo Obrero de la Villa 31 desde hace más de 20 años. Hace pocos días le confirmaron que tiene coronavirus y por eso se encuentra aislado en un hotel del centro de la ciudad de Buenos Aires. En recuperación, él mismo habló sobre su estado de salud y contó cómo atraviesan la pandemia las familias del barrio. El martes fue el propio Willy Torre quien habló sobre su estado de salud y la situación en la que viven los vecinos en medio de la pandemia. La situación es muy difícil en el barrio, hay familias enteras aisladas. Hubo 14 difuntos de distintas edades con enfermedades de base, aseguró en diálogo con Radio Con Voz. Ahora algo mejoró, pero todavía hay manzanas con problemas, señaló. Alberto Fernández inauguró una planta de diésel premium. Son dólares que dejan de irse del país. Junto con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el presidente dijo que la refinería es un símbolo de lo que los argentinos pueden hacer aún en los peores momentos. Daniel Arroyo repudió el ataque policial a una familia COM. El país tiene una deuda con las comunidades indígenas. El ministro de Desarrollo Social sostuvo que trabajan en un plan para retirar a este sector de la pobreza extrema. Tucumán, en un intento de robo asesinaron de un balazo en el pecho a un policía. En el tiroteo, uno de los delincuentes fue herido y detenido. La víctima era cabo primero y tenía 42 años. Dólar, ¿a cuánto cotizan el Blue y el Oficial según lo sucedido el miércoles 3 de junio? El dólar Blue se vendió a 123 pesos este miércoles y quedó casi 10 pesos por encima del contado con liqui. La cotización bursátil cada vez más restringida por el gobierno. El Banco Nación cerró el tipo de cambio oficial sin modificaciones a 70 pesos con 50 para la venta más impuesto país. El Banco Central realizó la microdevaluación diaria para llevar el dólar mayorista a 68,81 en la pizarra. Con las nuevas medidas bursátiles, el dólar bolsa se comerció a 107,91 y el contado con liqui a 114,71. El gobierno quiere achicar aún más la brecha con el dólar oficial. El Banco Central dispuso esta semana que los ahorristas que quieran adquirir los $200 mensuales permitidos deberán presentar una declaración jurada en la que indicarán que no operaron con dólar bolsa o contado con liqui en los últimos 90 días y que no lo harán en los siguientes 90 días. El dólar solidario o tarjeta, que surge de sumarle el 30% del impuesto país a la cotización minorista, promedió los 92 pesos con 31 en los bancos. Claves de la nueva ley de alquileres: 3 años de contrato, indexación anual y más garantías. Se votará sin cambios el texto que obtuvo media sanción en diputados. Buscan evitar desalojos exprés y afinar el índice de precios y salarios por el que se ajustarán los pagos. El Senado se encamina a votar este jueves la nueva ley de alquileres al convalidar la media sanción que obtuvo un proyecto en la Cámara de Diputados en noviembre de 2019. Con la nueva norma, los contratos de alquiler de vivienda durarán 3 años y se ajustarán una vez por año, de acuerdo a un índice que combinará la evolución de la inflación y los salarios, entre otros cambios. El texto que salió de diputados contó con el respaldo de las agrupaciones de inquilinos y las inmobiliarias. Las representaciones del sector propietario volvieron a apoyar la iniciativa. Inquilinos Agrupados, la entidad que impulsó el cambio legislativo, busca ahora una reglamentación que no se choque con el decreto de necesidad y urgencia que suspendió desalojos, prorrogó contratos y congeló precios hasta el 30 de septiembre. Los puntos principales: la reforma amplía de 2 a 3 años el plazo mínimo de un contrato de alquiler de vivienda. También dictamina que solo podrá hacerse un ajuste de precio por cada año y que el aumento será en función de un nuevo índice que combinará en partes iguales el índice RIPTE de salarios y el índice de precios al consumidor del INDEC. Solo se podrá pedir al inquilino, en concepto de depósito, el equivalente al monto del primer mes de alquiler. No se permitirá exigir pagarés ni ningún otro adicional. Las expensas extraordinarias que no hagan al uso de la propiedad deberán correr por cuenta del propietario. El inquilino deberá saldar los gastos asociados al usufructo, las facturas de gas y luz, el pago destinado al personal de mantenimiento, entre otros. El inquilino también podrá avanzar con reparaciones, previo aviso al propietario, y descontar esos gastos de la cuota del alquiler. La nueva ley favorece un sistema de garantías más amplio al disponer que el inquilino debe proponer al locador al menos 2 de un abanico de 5 opciones: título de propiedad, aval bancario, seguro de caución, fianza o fiador o recibo de sueldo. y obliga a registrar todos los contratos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, algo que pedían los inquilinos y que permitirá a quienes tributen impuesto a las ganancias hacer la deducción del alquiler. Una bandera con los nombres de las mujeres asesinadas para reclamar la emergencia por violencia de género. El colectivo Periodistas Argentinas hizo una performance frente al Congreso. Exigimos recursos y políticas concretas, manifestaron. Investigan el presunto femicidio de una militante feminista que había denunciado a su ex por violencia de género. El cuerpo de Rocío Fernández fue encontrado en su casa de Humahuaca horas antes de un nuevo aniversario del Ni Una Menos. Alberto Fernández anunciaría este jueves la extensión de la cuarentena oxigenada. Podría adelantar la comunicación de la prórroga por viajes que hará el viernes. Habrá flexibilización para actividades físicas en Capital. La extensión del aislamiento será por otros 15 días, del 8 al 21 de junio, y habrá flexibilización de actividades físicas para la ciudad. A partir del lunes, en el distrito porteño, habrá salidas recreativas de a dos personas y se podrá hacer running de 20 a 6. También se habilitarían los negocios de cercanía de actividades que están restringidas desde el comienzo de la cuarentena, como los locales de venta de ropa y calzado. Previo al anuncio, resta un encuentro con el comité de expertos que asesoran al Ejecutivo y la consulta con los gobernadores. Como máximo, la comunicación se hará el sábado en el caso de que se postergue. Permisos para runners y protocolo en locales de ropa, las nuevas medidas que analiza la ciudad. Analizan flexibilizar ciertas actividades físicas y habilitar comercios textiles. Ya son 37 los casos de coronavirus en un barrio de Ensenada. El intendente Mario Seco analiza aislar la zona de José Luis Cabezas para evitar que el brote se expanda. Habilitan rubros en distritos bonaerenses y hay nuevas excepciones en Santa Fe, Salta y La Rioja. Las autorizaciones se produjeron en los días previos al anuncio de la extensión de la cuarentena. Se sacrificó por sus compañeros, dijo el amigo de uno de los bomberos que murió en la perfumería. El comandante Ariel Vázquez quedó atrapado en la explosión de Villa Crespo. Su padre y su hermano también son de la fuerza. El director de la perfumería dijo que un desperfecto eléctrico desató el siniestro. El empresario dio detalles sobre cómo se produjo el incendio en el comercio y contó que Edesur intentó arreglarlo, pero no tenía las herramientas. Por su parte, Alberto Fernández expresó sus condolencias por la muerte de los dos bomberos en la explosión de Villa Crespo. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. El mensaje de Mark Zuckerberg para explicar la no censura de Facebook a Donald Trump. El CEO respondió a las renuncias y protestas de los trabajadores de la red social en una charla virtual. Volvió a hablar de libertad de expresión. George Floyd, Spike Lee publicó un corto contra la violencia policial y el racismo. El director intercaló imágenes documentales con una secuencia de Haz lo correcto, una de sus películas más representativas. The Weeknd donó $500,000 para causas de Black Lives Matter. El cantante se sumó a las protestas silenciosas, #BlackoutTwisty y #TheShowMustBePaused. Adele dio un mensaje de apoyo a las protestas, lo que tiene que ver con la muerte de George Floyd, su asesinato. Me solidarizo con esta lucha por la libertad, la liberación y la justicia, destacó la cantante británica. Los jefes de la víctima lloran cada vez que ven el video donde es asfixiado George Floyd por un policía. Los dueños del local donde trabajaba lo recordaron como un amigo. Piden que todos los uniformados responsables sean detenidos. George Clooney, sobre el crimen de George Floyd, dijo: "La verdadera pandemia es el racismo". El actor escribió una columna de opinión en un medio de los Estados Unidos en el que criticó a la violencia policial y cuestionó el liderazgo de Donald Trump. Posponen el lanzamiento de videojuegos debido al crimen de George Floyd. Activision y Electronic Arts, entre otros, se sumaron a las protestas al aplazar novedades en sus catálogos. Además, Sony decidió posponer el anuncio de los nuevos títulos para PlayStation 5. Preocupado por la violencia policial, el gobierno pide informes a Chaco, San Luis y Tucumán. El ataque a la familia Com generó malestar en el presidente. La ministra de Seguridad, Sabina Frederick, recomendó que la pericia no la haga la propia fuerza. Misiones asesinaron a balazos a una policía embarazada delante de su hija de 6 años. La principal hipótesis es que la mataron durante un robo. Hay 4 sospechosos detenidos. Prisión domiciliaria para la mamá de Nayara, la nena asesinada a golpes en Río Negro. La mujer declaró el lunes ante la justicia y culpó a su pareja por el crimen. Desde la semana que viene, ANSES pagará parte del salario de mayo a 1,8 millones de empleados. La asistencia del Estado por la cuarentena alcanzará a 194 mil empresas. Definen cómo extender el programa ATP para los sueldos de junio y aguinaldos. El riesgo país terminó debajo de los 2.500 puntos y la bolsa porteña subió 4,3%. El gobierno prepara su propuesta final a los bonistas y los acreedores dicen que las puntas están cerca. En mayo se reactivó la venta de autos usados y las agencias se quedaron sin stock por el boom de las compras blue. Ahora el problema es la reposición, avisan desde el sector. Frente a abril, el peor mes de la historia, las transferencias crecieron un 331%. Coronavirus, subastan una foto de Jennifer Aniston desnuda para recaudar fondos. Se trata de una imagen que realizó el fotógrafo Mark Seliger en 1995. Obituarios de género, ¿quiénes fueron las 300 víctimas de femicidios del último año en la Argentina? En el quinto aniversario de Ni Una Menos y organizada por el Grupo Clarín e Iniciativa Spotlight, esta campaña busca visibilizar la problemática. Historia de las niñas y mujeres asesinadas en todo el país. Trascendió una indicación para evitar que la cara se irrite por el uso de tapabocas. Hay que elegir un barbijo casero según la piel de la persona y de acuerdo al tiempo que se lo tenga que usar. El ajuste, que puede ser para atar o con un elástico detrás de las orejas, debe ser cómodo. Elegir el tapabocas adecuado puede parecer sencillo, pero incluso los que optan por una simple bufanda de lana para reemplazarlo estos días de más frío podrían encontrarse con un severo daño si tienen piel sensible. Con estímulos, apertura de fronteras y vuelos anti-COVID-19, Italia y España reactivan el turismo. El sector sufrió pérdidas millonarias durante el confinamiento. Las iniciativas de los gobiernos y las empresas para impulsar durante el verano europeo. Al menos 10 periodistas murieron por la enfermedad tras la cobertura de la pandemia. La mayoría de los contagios se dieron durante el comienzo de la crisis global. Es oficial, Diego Maradona continuará como director técnico de Gimnasia hasta diciembre de 2021. Lo anunció el representante del entrenador, Cristian Bragarnik. El club tripero cumple este miércoles 133 años, ya los cumplió, y confirmó el acuerdo en sus redes sociales como una verdadera fiesta. River recibió una invitación para hacer la pretemporada en Jujuy. El millonario analiza la invitación que recibió por parte de la gobernación para realizar la puesta a punto. El regreso del fútbol aún sin fecha. El mensaje de Marcelo Gallardo en una charla virtual con los chicos de las inferiores. El muñeco dialogó con los jugadores y técnicos desde la novena hasta reserva. Les transmitió su filosofía, compartió experiencias y los jóvenes reaccionaron en sus redes. La Corte Suprema levantó la feria de juzgados y tribunales en 9 provincias. Habilitaron el funcionamiento pleno y presencial del sistema judicial en los lugares donde el coronavirus parece controlado. Confirmaron la condena por homicidio culposo al ex futbolista de San Lorenzo, Mauro Matos. El delantero recibió 2 años de prisión condicional por el accidente de tránsito ocurrido en 2016, en el que murió un motociclista. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.